Escuchen, hermanos, yo sigo viva y mis ojos todavía ven la luz. Muchas son mis espinas, pero también mis flores, y aún tengo muchos años por delante. Pido y rezo, es bueno que la esperanza no se haya perdido. Un salmo que pasa de generación en generación, con una eterna primavera. Pido y rezo, es bueno que la esperanza no se haya perdido. Viva, viva, viva, sí, sigo viva. Esta es la canción que mi abuelo cantó a mi padre y ahora me canta a mí. Sigo viva, viva, viva, el pueblo de Israel vive. Esta es la canción que mi abuelo cantó a mi padre y ahora me canta a mí. Mis días están llenos de vida y también mis noches, y en mi cielo las nubes se levantan. Cantaré por siempre, extenderé mis manos a mis amigos al otro lado del mar. Yo pido y rezo, es bueno que la esperanza no se haya perdido. Viva, viva, viva, sí, sigo viva. Esta es la canción que mi abuelo cantó a mi padre y ahora me canta a mí. Sigo viva, viva, viva, el pueblo de Israel vive. Esta es la canción que mi abuelo cantó a mi padre y ahora me canta a mí. Escuchen, mis hermanos, sigo viva y mis ojos todavía ven la luz. Aquí está la vida para todos ustedes y a mis hijos que buscan regresar. Yo vivo y rezo. Es bueno que la esperanza no se haya perdido. Viva, viva, viva, sí, sigo viva. Esta es la canción que mi abuelo cantó a mi padre y ahora me canta a mí. Sigo viva, viva, viva, el pueblo de Israel vive. Esta es la canción que mi abuelo cantó a mi padre y ahora me canta a mí. Viva, viva, viva, yo sigo viva. Hi, hi, hi. להיות חי ושתי עיניי עוד נישאות לאור אז כל לחי לכל אור חי הלבניי המבקשים לחזור אני שואל